Último hotel en Rock FM, Bad Religion, una canción del cantante Greg Graffin, que por cierto reúne a los viejos Bad Religion en su último álbum, True North, publicado hace 2 años. Un éxito el álbum para los californianos, Fuck You, la canción. Y Último Hotel en Rock FM, te voy a contar una experiencia a toro pasado que se dice. 20 días antes, y lo que te cuento es la pura verdad, aquí están Vite y otros colegas que lo saben, 20 días antes de que saliera oficialmente y se pudiera escuchar en las radios, Último Hotel pinchaba la canción Rock or Bust. Sí, la de AC/DC. 20 días. Varias veces. Solo vi 2 alertas, una en Twitter y otra en Facebook, que decían Rock or Bust, como diciendo, esta es la canción que da título, todavía no se había oído. La pusimos varios días sin presentarla. Como te digo, solo 2 se dieron cuenta de lo que estaba sonando. ¿O no? We play.